Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de IES Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto. La actualidad y la vida de nuestro centro a debate. Con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan. Y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Hola, buenos días. Me llamo María Luisa, soy profesora de música del IES Ramón Giraldo y tengo el placer esta semana de acudir a la radio junto a un grupo de alumnos de cuarto B. Ellos son José Manuel, de la Torre, de Juan Abad, Laura. Hola. De Alcubillas. También está Ricardo de Alcubillas. Buen día. Y Luis de Cózar. Buenos días. Todos ellos se encuentran aquí con el propósito de que paséis un rato divertido. Antes de nada, queremos felicitar a todas las personas que en el día de hoy celebran su santo. Hoy, 22 de noviembre, es Santa Cecilia, patrona de todos los músicos y también de todas aquellas personas que de una forma u otra están relacionadas con el mundo de la música. Muchas felicidades a todas ellas. El tema que ellos quieren compartir con vosotros es el de la historia de la grabación y reproducción del sonido. Pero antes de pasar propiamente a abordar este tema, Luis y Laura van a comenzar leyéndonos las noticias acaecidas esta última semana en el instituto. El pasado día 18 se celebraron las elecciones al Consejo Escolar. La jornada transcurrió con normalidad y el próximo jueves, día 25, se constituirá el nuevo Consejo Escolar con los nuevos representantes que han sido elegidos. También se puso en marcha la Escuela de Padres y Madres con una charla sobre técnicas de relajación para proporcionar bienestar personal, impartida por el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Queremos recordar a todos los padres y madres que nos estén escuchando que habrá otras dos sesiones de la Escuela de Padres del IES Ramón Giraldo, mañana, día 23 de noviembre, y el 9 de diciembre. No lo olvidéis, contamos con vuestra participación. En el programa pasado no mencionamos el resultado alcanzado por nuestros compañeros de primero y segundo de bachillerato en los quintos Juegos de la Juventud que tuvieron lugar en Manzanares. Obtuvieron buenas clasificaciones en todas las modalidades en las que participaron, y la segunda fase tendrá lugar en el mes de marzo. Fue una buena ocasión para que nuestros compañeros practicaran el juego limpio, que tantas veces echa de menos en algunas competiciones nacionales, dicho sea de paso. Por último, también comentar la visita de la Semana de la Ciencia de Albacete, a la que asistieron alumnos de primer y segundo de Bachillerato Científico Tecnológico. Los alumnos visitaron los distintos stands donde pudieron... Por último, también comentar la visita de la Semana de la Ciencia de Albacete, a la que asistieron alumnos de primer y segundo del Bachillerato Científico Tecnológico. Los alumnos visitaron los distintos stands, donde pudieron recabar información sobre el apasionante mundo de las ciencias, la investigación y los experimentos. El Departamento de Física y Química, junto con el de Ciencias Naturales, también planearon para ese mismo día una visita a dos escuelas universitarias de la rama de ciencias. La jornada transcurrió con normalidad y la valoración ha sido muy positiva. Entre los actos de Santa Cecilia que se están realizando en el instituto, todos los grupos que tienen música hoy tienen un taller de danzas del mundo impartido por María Revuelta. Así los grupos tercero A, tercero C, cuarto B y primero A son los afortunados en esta actividad. Ahora vamos a centrarnos un poco en la historia de la grabación y reproducción del sonido. La posibilidad de grabar y reproducir los sonidos ha sido uno de los sueños ansiados por el ser humano desde la antigüedad. Numerosos testimonios en cuentos o relatos más o menos fantásticos hablan de palabras congeladas en el hielo, que al calentarse con las manos se convertían en sonidos. de esponjas mágicas que grababan todo lo que se hablaba delante de ellas y lo reproducían al ser apretadas, de libros que dando cuerda a una máquina y colocando una aguja en el capítulo deseado, lo leía en voz alta. El sueño de la grabación del sonido no se hará realidad hasta finales del siglo XIX. Tenemos aquello que ha quedado registrado en un soporte, magnético, vinilo, etcétera, que puede hacerse sonar en cualquier momento dado por una persona accionando diferentes elementos eléctricos, mecánicos, etcétera. Los usos que se hacen de este sonido grabado son muchos: publicidad, cine, radio, disfrute personal, etcétera. Si realizamos un breve recorrido por la historia de la grabación y reproducción de sonido, podríamos distinguir cuatro etapas. Primera etapa: reproducción mecánica del sonido. La grabación del sonido no se llevó a cabo hasta el final del siglo XIX, aunque la posibilidad de reproducir sonido sin intervención directa del ser humano se remonta a varios siglos atrás con la fabricación de distintos instrumentos mecánicos automáticos, mediante dispositivos como sistemas de pesos y poleas, o por efecto de la presión del agua. Un ejemplo son los carrillones automáticos. Desde la Edad Media se equipan los relojes de campanarios con estos carrillones automáticos que sonaban al dar las horas. Así suenan las campanas de la iglesia de la Torre de Juan Abad. Cajas de música. El desarrollo de la relojería y del mecanismo de cilindro de púas permitió la construcción de cajas de música, que alcanzan su mayor esplendor durante los siglos XVIII y XIX. Piano mecánico. El mecanismo del cilindro de púas se aplicó a finales del siglo XIX, a la construcción de la pianola. Pocos años después de su invención se sustituyó el cilindro por rollos de papel perforado, que permitían más marchas para producir más sonidos y que podían intercambiarse fácilmente. La grabación en el rodillo de papel permitirán la conservación fiel de la interpretación de las obras y competirá con los primeros sistemas de grabación del sonido, cayendo en desuso a partir de 1920. Segunda etapa, grabación y reproducción mecánica del sonido. Frente a anteriores inventos que utilizaban el mismo principio, el personaje que habitualmente se lleva el mérito es Thomas Alva Edison, con su fonógrafo, presentando la primera realización práctica de registro y reproducción del sonido. Consistía en un cilindro acanalado cubierto por una hoja de estaño, posteriormente de cera, que se hacía girar con una manivela y que dejaba grabadas sobre la superficie de las vibraciones sonoras recogidas por un tubo y transmitidas a una aguja o punta metálica en contacto con dicha superficie. La grabación podía ser reproducida invirtiendo el proceso al recorrer la aguja los surcos de la superficie y transmitir la vibración al tubo. El 6 de diciembre de 1877 se graba la primera canción, Mary Had a Little Lamb, canción popular de Inglaterra. Vamos a escuchar una versión divertida de ella. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. The children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cry. 'Cause Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. 'Cause Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Diez años después de la invención del fonógrafo, Emil Berliner desarrolla un aparato denominado gramófono, máquina basada en los mismos principios de Edison, pero que sustituye el cilindro por un disco liso que al girar permite el trazado de la aguja en forma de surcos en espiral sobre la superficie del plato. La grabación original se realizaba en discos de zinc, que después era tratado por procedimientos químicos para servir de molde a un disco maestro metálico a partir de que se realizaban copias. Tenía varias ventajas. La calidad del sonido era muy superior. No necesitaba un pabellón tan grande para su reproducción y podían duplicarse de manera sencilla y en gran cantidad a través del disco maestro. De esta manera, a partir de 1900, comenzará la difusión comercial de grabaciones y el negocio de las primeras empresas discográficas como Columbia, Odeon o Deus Gramophone. En 1903 se comercializaron dos grandes grabaciones históricas: la ópera Hernani de Verdi, que se registró de forma completa en 40 discos, y el aria Vesti la Giuba de León Caballo, interpretada por Enrico Caruso, que consiguió vender 1 millón de copias, convirtiéndose en el primer disco superventa de la historia. Aquí tenéis esta versión de 1903, interpretada por el famoso tenor italiano Caruso, y enseguida una segunda versión realizada en 1980 por el tenor español José Carreras, donde apreciaremos cambios importantes, sobre todo en la calidad del sonido. Preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure tu forzati, e tu forse lo pagliaccio. Puede ser un gran día. Yo quiero luz de luna para mi noche triste. Para sentir... Seguimos ahora con la historia de la grabación y reproducción del sonido. Llegamos ahora a la tercera etapa, grabación y reproducción eléctrica del sonido. Entre 1920 y 1925 se introduce el uso de la electricidad para grabar y reproducir sonidos, incorporando los tres componentes básicos del sistema moderno: micrófono, que recoge la señal sonora y la convierte en impulsos eléctricos; amplificador, para aumentar la potencia de la señal eléctrica del micrófono; y altavoz, que recibe la señal eléctrica del amplificador y la transforma de nuevo en ondas sonoras. Esta nueva etapa se desarrollará de forma paralela en dos inventos fundamentales: el tocadisco y el magnetófono. Con el paso del tiempo, la cinta magnética se convertirá en el medio fundamental de grabación, mientras que el disco se destinará a la duplicación y reproducción de música. El tocadisco resulta de la electrificación del gramófono. Sus elementos fundamentales son el giradiscos o plato, con el soporte de disco, un motor que pone en movimiento el disco y un brazo cuya aguja permite leer los surcos del mismo, el amplificador y el altavoz. Desde 1898 los discos en principio eran de pizarra. Se grababan a una sola cara y tenían una duración de 2 minutos aproximadamente. Se rayaban fácilmente y producían ruidos. A partir de 1948 comienzan a utilizarse discos de vinilo, grabados por las dos caras y con una duración entre 5 y 30 minutos, dependiendo de su diámetro, al ser un material más ligero, elástico y resistente. Permitió grabar surcos más finos, microsurcos, que podían almacenar mayor cantidad de música. El microsurco facilitó la comercialización de dos tipos de discos que alcanzarían gran popularidad hasta mediados de los 80. El long play LP, 30 centímetros de diámetro, que gira una velocidad de 33,33 revoluciones por minuto y permite una duración de 30 minutos por cara. El single, 18 centímetros de diámetro, que gira una velocidad de 45 revoluciones por minuto y permite una duración de 5 minutos por cada cara. Por su tamaño reducido y su bajo coste, se convertirá en el medio ideal para difundir las canciones de moda de la música popular. En la actualidad, el término single sigue utilizándose para hacer referencia al lanzamiento comercial de una determinada canción. Incluso se ha editado en soporte CD discos de las mismas características que el original single. El magnetófono se desarrolla de forma simultánea a la evolución del disco y supone un nuevo sistema de grabación y reproducción. Se basa en un soporte de cinta magnética, cinta de plástico revestida de polvo ferromagnético fino, en el que se imprimen por polarización magnética las señales eléctricas de las ondas sonoras. Sus elementos fundamentales son el magnetófono, con el soporte para la cinta, distintos controles de encendido, paro, avance, retroceso y grabación, y las cabezas de borrado, grabación y reproducción constituidas por electroimanes, el amplificador y el altavoz. Supone un gran avance ya que la cinta aportaba una mayor calidad de registro y un mayor tiempo de reproducción, así como una fácil manipulación que permite registrar varias tomas que después se empalman o juntan para presentar una interpretación perfecta. En 1960, la compañía Philips lanza un nuevo formato de cassette, un pequeño estuche de plástico con una cinta magnética de 3,81 milímetros de ancho, enrollada en dos bobinas de arrastre. Se convertirá en el medio ideal de difusión masiva de música, especialmente a partir de la invención en 1979 por la compañía Sony, el Walkman. Ya estamos llegando casi al final de esta historia. Después de los carillones automáticos, las cajas de música, la pianola, el fonógrafo, el gramófono, el tocadiscos y el magnetófono, llegamos a la cuarta etapa, grabación y reproducción digital del sonido. A finales de los años 70 nace el sistema de reproducción y grabación digital, que irá sustituyendo paulatinamente a los anteriores sistemas analógicos hasta alcanzar el protagonismo absoluto en la actualidad. El sonido digital se consigue mediante un conversor analógico digital, ADC, que codifica numéricamente mediante códigos binarios de unos y ceros la señal sonora analógica. Los valores se graban en el soporte y se leen mediante un procedimiento óptico. Para la reproducción del sonido, el conversor analógico digital realiza el proceso inverso. Los principales soportes digitales son el disco compacto, compact disc o CD y la cinta DAD. El compact disc o CD se trata de un disco compuesto en gran parte por material plástico, que mide 12 centímetros de diámetro con un orificio central y un grosor de 1,2 milímetros. La grabación se realiza en una sola cara, en forma de puntos microscópicos grabados en su superficie de código numérico, que son leídos por un rayo láser infrarrojo. Consigue una duración de hasta 80 minutos, proporcionando una gran calidad de sonido sin ruido de fondo, facilitando el acceso a la información de manera casi instantánea y permitiendo la copia y reproducción sin ningún deterioro o desgaste. El Compact Disc fue desarrollado por la compañía Philips y empezó a comercializarse en 1983. La capacidad de almacenamiento de los primeros CDs se estableció en 74 minutos como homenaje a la novena sinfonía de Beethoven, cuya interpretación completa alcanza dicha duración. El otro invento es la cinta DAT, Digital Audio Tape. Es una cinta magnética contenida en un pequeño cartucho. Ofrece una calidad superior al CD y una capacidad de hasta 3 horas. Por último, la llegada del formato comprimido MP3 ha revolucionado el mundo de la música por Internet. El éxito del formato también ha traído consigo la aparición de reproductores portátiles de MP3 con gran capacidad de contenido. En los últimos tiempos ha aparecido de la mano de la empresa Apple el iPod, nuevo aparato que permite ver textos, imágenes, vídeos, etc., aparte de audio. Su alta calidad, fácil transmisión y almacenamiento, mejor compresión de audio, lo han convertido en el soporte perfecto de grabación y reproducción del sonido. Hemos llegado al final de este recorrido y queremos hacerlo con una nueva audición, la novena sinfonía Himno de la Alegría de Beethoven, dedicada a todas las personas que en estos días celebran su fiesta, no sin antes daros las gracias a todos los oyentes por escucharnos, a la locutora Ana, gracias también por tender este puente de comunicación entre el Instituto y todo el campo de Montiel, a través de las ondas, a todos los alumnos de cuarto B. Les invitamos a seguir escuchándonos la próxima semana. Un saludo muy cordial de todos nosotros, de José Manuel. Buenos días. De Ricardo. Hasta luego. De Luis. Adiós. También de Laura. Adiós. Y de quien les habla, María Luisa.